Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Alejandro Andrada, conocido como el hermano Alejandro. Y en el día de hoy estamos reflexionando acerca de la ética. Y vamos a estar leyendo el artículo que también está disponible por escrito, tanto en nuestro blog como a través de Facebook. Y la reflexión dice más o menos así. Cuando pensamos en la conducta de los seres humanos, ya sea en sus acciones más nobles o en las más viles, pensamos en los móviles que lo guían. Una postura espiritual puede considerar que hay agentes externos, influencias de personas o del ambiente que pueden llegar a ser consideradas de naturaleza demoníaca. Una postura más racionalista, en cambio, nos habla de un problema moral, de una cuestión ética. Cuando una persona comete un error, debemos entender que está dentro de las posibilidades del ser humano el equivocarse. Decir que uno nunca erró puede ser o bien un acto de soberbia o bien un acto de hipocresía. Afirmar que uno nunca se equivocó o que nunca tuvo una acción pecaminosa, una actitud que dañara a otras personas, implica una gran necedad y además una falta profunda de autoanálisis. La ética trata de la moral, pero no es lo mismo. La moral de alguna forma nos marca el rumbo, pero la ética discute si el rumbo que nos marca la moral es correcto. La moral nos dice lo que debemos hacer, pero la ética se pregunta si eso que debemos hacer es lo más correcto, si es lo mejor. La moral tratará de seleccionar la acción que piensa que provocará más felicidad, y la ética se pregunta bajo qué criterio se sustentará esa decisión. Existen dos grandes grupos de teorías éticas. Por un lado están las llamadas aristotélicas y hedonistas, que sustentan sus argumentos de la búsqueda de la felicidad. De alguna forma, los éticos hedonistas se preguntan racionalmente qué es lo que causará mayor placer. En el otro grupo están los éticos kantianos dialógicos, así se les llama. Y sostienen que por encima de la búsqueda de la felicidad está la dignidad de la persona que debemos respetar por encima de todo lo demás. Y sí, está bien manipular a algunas personas para tratar de alcanzar esa felicidad. Entre los primeros están a su vez los hedonistas. Estos creen que el análisis de las decisiones morales de alguna forma debe estar sustentado en aquello que nos cause más placer. El hedonismo es eso, es la búsqueda del placer. Y la ética hedonista es una ética calculadora, digamos, que calcula lo que más le conviene, lo que más placer le va a causar. Una persona siguiendo los conceptos éticos del primer grupo puede pensar que matar a los delincuentes es una acción moralmente válida porque de alguna forma va a redituar en el bienestar del mayor número de personas de la sociedad. En cambio, los segundos creerán que una acción de ese tipo es incorrecta y no la avalarán, más allá de que resulte o crean que es lo más beneficioso para la mayoría. Los éticos kantianos apuntan a la dignidad de cada persona, al respeto de cada ser humano por su propia dignidad de ser, y no por lo que pueda aportar dicha persona o quitar a mi felicidad, sino porque se trata de respetar la dignidad humana en sí misma, no porque me convenga a mí, sino porque considero que eso es lo correcto. Puedo tener, por ejemplo, un delincuente viviendo como vecino al lado de mi casa y esa situación no me hace feliz, pero no por ello le incendio la casa para poder sacarme el problema de encima. Finalmente tenemos los dialógicos, quienes, al igual que los kantianos, respetan la dignidad humana y proponen que una forma de respetar tal dignidad es considerando a todos los implicados. No busca el bienestar de uno ni de la mayoría, sino que propone de alguna manera considerar los intereses universales donde todos los implicados tengan la posibilidad de participar, convirtiéndose en interlocutores en busca de la solución más adecuada. Para finalizar, una breve diferenciación más, y decimos que existe dentro de la ética un egoísmo y un altruismo. El egoísmo ético buscará sustentar sus decisiones morales en lo que considera más cómodo para sí o para los suyos, mientras que el altruismo ético buscará tomar la decisión correcta, aunque esto no lo favorezca a lo personal o a los suyos. Una persona que roba a otra cree hacer lo mejor para sí y para los suyos. Sustenta sus decisiones morales con un egoísmo ético. Una persona que comete adulterio cree estar haciendo lo correcto desde el punto de vista que es lo que le provoca más placer. Una persona que sustenta sus decisiones morales con un altruismo ético estará dispuesta a trabajar aún por poco dinero, pero no saldrá a robar y estará dispuesta a sacrificar su interés personal haciendo lo correcto en lugar de buscar su beneficio personal sacrificando a otros. Y finalmente, existe también una ética de la compasión. La ética de la compasión tiene en cuenta el dolor y el sufrimiento de los demás y de alguna forma trata de tenerlo en cuenta más allá de los intereses personales o más allá de los intereses de la mayoría. Mientras la crueldad se muestra inmutable ante el dolor que genera una decisión, la compasión buscará en cambio sintonizar con esa realidad y decidir teniendo ese dolor presente, considerándolo y tratando de aliviarlo. Una reflexión para finalizar. Sean cuales sean nuestras decisiones morales y nuestro sustento ético, debemos considerar la posibilidad del error, como decíamos al principio. Errar está dentro de las posibilidades humanas. El error puede constituirse en un aliado importante del aprendizaje humano si es que se sabe aprender de él. El error nos ayuda a crecer si somos capaces de perdonarnos y de perdonar a los demás. Las personas que no son capaces de perdonar transforman a lo largo de su vida su dolor en resentimiento y esto impide el crecimiento espiritual con todos los beneficios que acarrea. La persona que no perdona se seca espiritualmente y queda vacía. A través del perdón nos renovamos y renovamos nuestro entorno, pero sobre el perdón es algo que estaremos hablando en otro día. Esperamos que esta reflexión sea de bendición para tu vida y que tu vida pueda ser de bendición para las demás personas. Chao.